minutos que me estoy volviendo loco. Que no distingo realidad de fantasía, la noche de día. La vía que sigo no es la que sería. No me avergüenzo de nada, sigo siendo auténtico. Tú no me conoces, no me importa no tener crédito contigo. Con cualquiera de tus amigos, a veces digo menos de lo que tendría que decir. Y miro siempre de frente y cuando puedo de reojo. Lo que mienten tus palabras lo delatan esos ojos. Come todo lo que puedas, por si es la última vez que disfrutas de una cena con tus colegas. No te prives, vívelos, derrito los polos como si fueran dos hielos con las yemas de los dedos. Dos días me quedan, dos días al 100%, que necesito poco pa' pasármelo bien, amén. Amenizando y armonía justa poca queda. Espero que si vienen a por mí me salve de la quema, de la flema, de la atenuación de todas mis ondas. Sujeta el vaso, aguanta lo que no se rompa, que me noto flojo, cansado de todo. Y aunque mande a tomar por el culo al mundo entero, no me quedo a gusto. Ya no me asusta enfrentarme solo a los demonios y aparezcan por la puerta cuando quieran, pueden entrar más o salir de mí, soy una tumba. Moscas zumban abierto hasta que lo derrumban. Todavía no existe máquina demoledora capaz de demoler lo que no se ve. Así que ahora estoy en pie de guerra, en tierra de nadie, sin ganas de bailar y sin ahogarme aunque no nade. Yo saco lo que sale por las venas del que siente, del que robó y nunca se siente un delincuente aquí presente.